Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saludamos con mucho gusto como cada semana. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza, la Radio Sin Fronteras, le da la más cordial bienvenida. Estamos en el último fin de semana del mes, a un paso del mes de marzo. El tiempo pasa sin sentir, hoy aquí y mañana allá. Aprovechemos cada día, viviéndolo intensamente, sin medias tintas. Bueno, pues los programas que preparamos para usted es para que le sean de apoyo. Hoy tenemos la entrevista con Lupita Vigil acerca de la educación de los hijos. Escúchela. Más adelante, Alma Luna nos preparó la entrevista de prevención en enfermedades respiratorias en personas mayores. Además, nuestro relato de sabiduría con la historia La Montaña de las Dificultades, que como todas las que hemos pasado, nos hacen reflexionar. Y bueno, iniciamos con las noticias más comentadas con José Ramón García y Ana Garza, para estar al tanto de lo que pasa en el mundo. Comenzamos. Iniciamos las noticias enviándole un afectuoso saludo. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias José Ramón. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza le desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. Hace 100 años, el 13º Dalai Lama del Tíbet declaró su independencia después de la caída de la dinastía Qing de China. Hoy en día, la región tibetana se rige bajo las brutales políticas del Partido Comunista Chino. La señorita Pema Yoko es portavoz de la Asociación Estudiantes por un Tíbet Libre en Nueva York. Su mensaje es simple. Los tibetanos solo quieren derechos fundamentales, derechos humanos, libertad religiosa y eso es lo que los tibetanos están sufriendo. Ese dolor se magnificó con la autoinmolación tibetana número 100 como protesta contra el dominio chino. Es trágico, es desgarrador. ¿Sabes? Estas son vidas humanas preciosas. Para escuchar la nota completa, entre a sonidodelaesperanza.org. El problema del dopaje en los atletas chinos con el uso de drogas que mejoran el rendimiento recientemente fue centro de atención. El profesor Li Xinshu, de la Escuela de Ciencia Farmacéutica de la Universidad Sun Yat-sen, comentó. Ahora la comunidad deportiva usa esteroides usualmente por vía oral o por inyección. Estos pueden incrementar la masa muscular y la fortaleza física. Los países deben controlarlo. Incluso los médicos no los deberían usar casualmente. Sin embargo, en China, como tú sabes, siempre hay modos secretos guardados bajo la mesa. El doping en China empezó en los años 80. En ese tiempo, la Administración General Estatal de Deportes lo recomendó para mejorar el entrenamiento. Mi madre se opuso, causando una tragedia en la familia. Mi padre fue golpeado hasta la muerte en 2007 por el personal de la Administración Deportiva. Internacional. Un informe de una empresa estadounidense de seguridad en Internet asegura que una unidad secreta del ejército de China está detrás de diversos ataques informáticos a compañías y entidades de Estados Unidos. La firma Mandiant señala que el Ejército Popular de Liberación de China ha realizado ataques virtuales a agencias gubernamentales, compañías y periódicos norteamericanos durante los últimos 3 años y ha robado miles de datos con información de, al menos, 141 organizaciones. Grecia vivió la mayor protesta de este año contra los planes de austeridad. Más de 60.000 ciudadanos marcharon por las calles de Atenas. La primer huelga de 24 horas se realiza en rechazo al recorte de puestos de trabajo y al aumento de impuestos. A su vez, los medios de comunicación de la capital dejaron de publicar noticias el martes pasado en Atenas debido a las medidas de austeridad. Trabajadores de la aerolínea Iberia realizan su tercer día de huelga en el marco del mayor paro en la historia de la compañía, en respuesta a un plan para recortar 3.800 empleos. A su vez, los sindicatos anunciaron que en marzo realizarán 2 nuevas huelgas. El Vaticano informó que cancelará la cuenta de Twitter del Papa Benedicto XVI a partir del 28 de febrero, cuando concluirá su pontificado. Apenas el 12 de diciembre pasado, el pontífice había inaugurado su cuenta en 8 idiomas, entre ellos español. Actualmente, Benedicto XVI tiene casi 2.900.000 seguidores. El presidente de Bolivia, Evo Morales, llegó a Venezuela con la intención de visitar al mandatario Hugo Chávez en el hospital donde fue internado el lunes, cuando regresó procedente de Cuba. Morales se entrevistó con el vicepresidente Nicolás Maduro y con el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. El Consejo Nacional Electoral de Ecuador confirmó que el mandatario Rafael Correa ganó las elecciones presidenciales de este domingo con 56.95% de los sufragios. Su más cercano contendiente, Guillermo Lasso, obtuvo el 23.22% del total de los votos. Ciencia y tecnología. Una investigación en Reino Unido demostró que los seres humanos no somos la única especie que emplea la mano derecha para realizar diversas tareas básicas. Los grandes simios, como gorilas y chimpancés, también emplean esta extremidad. La NASA perdió contacto con la Estación Espacial Internacional. La Agencia Espacial Estadounidense confirmó que los sistemas de la estación de retransmisión de datos fracasaron en su intento de establecer comunicación con el complejo. La policía rusa investiga la venta por internet de fragmentos del meteorito que cayó la semana pasada en la región de los Montes Urales, dejando más de 1.200 heridos. Algunos sitios en la red ofrecen supuestos fragmentos de meteorito por cantidades que alcanzan los $10,000 en algunos casos. Las autoridades advirtieron que los trozos de meteorito podrían ser falsos. La empresa Planetary Resources desarrolla una tecnología para extraer materias primas de los asteroides que pasen cerca de la Tierra, como el llamado 2012 DA14, que el pasado viernes se acercó a 27.000 kilómetros de distancia. Los especialistas aseguran que de estos cuerpos se puede obtener desde agua hasta metales preciosos como el platino. Especialistas de la Agencia Espacial Europea descubrieron que el planeta Mercurio no siempre ha sido el más cercano al Sol. Imágenes obtenidas con la sonda Mercury Messenger revelan que ese planeta comenzó a formarse en un sitio mucho más alejado del Sol y que después ocupó su distancia actual, que es de 58 millones de kilómetros. Deportes. La FIFA anunció que utilizará la tecnología en la línea de gol durante la Copa Confederaciones, que se juega este año en Brasil. Además, la misma herramienta se utilizará en la Copa del Mundo de 2014. Los Halcones de Atlanta mantienen la intención de extender el contrato del quarterback Matt Ryan, aunque la prioridad del equipo es retener al ala cerrada Tony González, líder en recepciones de esta posición en todos los tiempos. Las marcas estadounidenses Nike y Oakley le retiraron sus patrocinios al atleta olímpico Oscar Pistorius luego de que el sudafricano fue acusado de matar a su novia. Ambas marcas aseguraron que no tienen intención de trabajar con el deportista en campañas futuras. Novak Djokovic extendió su ventaja sobre Roger Federer y se mantiene en la primera posición de ranking de la ATP. A su vez, Serena Williams aparece oficialmente como la nueva número uno del mundo en la lista de la Women's Tennis Association. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos, Ana Garza y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. Cuando educamos a los hijos hacemos lo que está al alcance o lo que creemos que es mejor, o por la forma que nos educaron, transmitimos lo mismo. Por supuesto que lo mejor es lo basado en valores y compromisos que se tienen hacia otro ser humano. Vamos contigo, Lupita. Hola a todo el auditorio de Sonido de la Esperanza. Hoy aquí tenemos al ingeniero Amador de la Cruz, quien nos va a hablar acerca de cómo fortalecer la educación en nuestros hijos. ¿Qué nos puede decir acerca de esto, ingeniero? El tema de la educación en nuestros hijos es un tema que está ahorita en boga, porque no es un tema fácil de entender, sobre todo cuando como padres de familia no estamos entrenados para educar a otra persona, sobre todo si nosotros todavía no logramos un desarrollo completo. y que llegan a tener esta situación de tener bebés a tan temprana edad. Obviamente que la formación en ellos pues todavía no se ha completado y bueno, ya tienen la responsabilidad, la obligación y el compromiso de educar a otro ser humano. En esto nosotros hemos venido desarrollando algunas estrategias para poder pues ayudar a, pues en este caso, en esta difícil tarea que es educar a otra persona. Dentro de todo esto es fácil decirlo, bueno, pues es fácil educarlos. Nuestros abuelos, nuestros papás nos dejaron una herencia, tal vez en valores, nos dejaron una forma para poder entender la vida. Sin embargo, en la actualidad nos estamos dando cuenta que la educación no es la misma y se dice que los valores ya se han ido perdiendo, más bien ya no se ejercen como debieran de ser. Dichos valores pues nos están llevando a una situación muy compleja y pues muy conflictiva, debido a que pues ahora los jóvenes en la actualidad tienden a perder su oportunidad de prepararse en la escuela, de estudiar. Buscan ellos otras oportunidades, agruparse, buscan pues la puerta más fácil, que es a través, por ejemplo, empezando con el tabaquismo, el alcoholismo, la drogadicción, hasta la delincuencia. ¿Por qué considera importante que el público sepa de esto, ingeniero? Bueno, es muy importante que sepa el público, sobre todo los que tienen a cargo pues la responsabilidad de guiar a sus hijos, porque tenemos una oportunidad como papás para poderlos ayudar. Sin embargo, a veces no nos damos cuenta, pues que sí, los podemos ayudar y cuando pasa el tiempo, pues ya se pasó esta oportunidad. Por ejemplo, cuando están nuestros hijos en la etapa de su pleno desarrollo entre los primero a los 3 años, ellos están recibiendo mucha información a través de su sentido auditivo, a través de su sentido visual, y su cerebro está grabando toda la información que hay en su entorno, todo lo escucha, como si fuera una grabadora o algo que está almacenando en su cerebro. A lo mejor no entiende qué está sucediendo, pero lo está grabando. Graba pues todo lo que escucha, voces, tonos, actitudes. Como está en una etapa en la cual es una etapa más de desarrollo emocional, nosotros no nos damos cuenta que nuestro hijo está creciendo con una formación en la cual cuando llegue a la adolescencia la va a reflejar. Por ejemplo, si a nosotros como pareja nos ve discutir, el niño lo toma como un modelo de vida y no sabe cómo o por qué, pero él cuando crece, él así lo adopta. Entonces, por eso es importante que ustedes como padres de familia, que sepamos que estamos a tiempo de poder hacer muchas cosas. Pero es importante que lo sepan porque ahí es donde se está gestando el proyecto de vida de nuestros hijos. Ya que cuando ellos van, por ejemplo, a la escuela, cuando ya tienen la oportunidad de convivir con otros compañeros ya en el salón de clases, ellos empiezan a manifestar ya su conducta, lo que ellos aprendieron en el hogar, con el ejemplo que nosotros les hemos ido poniendo. Entonces, ellos van creciendo biológica, psicológica, físicamente. La crítica hacia él, si no tiene habilidades, si no tiene destrezas, ha mermado su autoestima y hace que pues tarde o temprano el niño pierda el interés, no solo por estudiar, sino por ir a la escuela. Llegamos a la casa y nos damos cuenta que nuestro hijo no está aprendiendo. Nuestra intención es que él aprenda, pero nos desesperamos y empezamos a etiquetarlo. Y realmente no estamos haciendo algo que realmente le sirva. Por eso es importante que lo sepan. Es fundamental que ustedes como padres de familia analicen qué es lo que se puede hacer, porque hay muchas alternativas para poderlos ayudar. Pues todo esto que nos comenta, ingeniero, yo creo es muy valioso porque pues con la problemática que existe actualmente en los jóvenes, realmente muchos padres necesitan orientación. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. LaGranEpoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes. Desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales, la otra cara de las políticas opresoras, temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en LaGranEpoca.com. hay muchas recomendaciones que podemos hacer. Hay unas que son muy sencillas y prácticas para que podamos nosotros contribuir al desarrollo integral de nuestros hijos, que es actuar con congruencia con ellos. Por ejemplo, si nosotros queremos que nuestros hijos no mientan, nosotros no mentir. Y también recomendaría que a nuestros hijos les dediquemos tiempo de calidad, que cuando hablemos con ellos los miremos directamente a los ojos, platiquemos de forma pausada, a un ritmo, y tratarlos como a una persona, aunque sean niños, aunque sean muy pequeños, son un ser humano. Entonces el niño no escucha palabras, escucha y entiende emociones. Dice por ahí un dicho: me grita tan fuerte tu actitud que no escucho tus palabras. Entonces es algo que yo les quiero recomendar, que podamos hablarle con una actitud cordial si queremos que ellos nos escuchen y nos entiendan. Es otra recomendación. La otra es que podamos trabajar una serie de actividades. Ya existen muchas actividades que se pueden desarrollar en ellos. Es a través de lo que son actividades lúdicas, a través de juegos de destreza, lo que son rompecabezas, adivinanzas, acertijos. Todo eso hace que su cerebro trabaje con el razonamiento, que es lo que necesitamos estimular. El hemisferio izquierdo, que es el que maneja el razonamiento en nuestro cerebro, es el que tenemos que estimular y poder nosotros equilibrar a través de ciertas actitudes la parte emocional que se da en el hemisferio derecho. Nuestro cerebro, al desarrollarse de esta forma, entra en equilibrio, pero para esto es importante que al niño lo podamos ayudar a través de juegos de destreza, en donde lo obligamos a que él razone y piense. Hay otra alternativa que quiero recomendarles, que es utilizar lo que es la musicoterapia. Programas de audiopsicofonología que son tratados por especialistas en lo que son foniatría. ¿Esto qué es? ¿Cómo funciona? La musicoterapia es estímulos directamente para el cerebro a través de la música. Esto hace que podamos crear en ellos, en su cerebro, lo que son las redes neuronales, lo que son fortalecer la autoestima, el comportamiento social. También podemos en ellos fortalecer lo que es aspectos de motricidad. También podemos trabajar en ellos lo que es el proceso de maduración. Hay un método que se recomienda, que es el método de Alfred Tomatis, cómo estimular nuestro cerebro para generar el aprendizaje, para lograr la relajación, y que nosotros, a veces que estamos sometidos a situaciones de estrés, podamos nosotros tener muy buenos resultados. Este tema de la musicoterapia sería oportuno que en algún momento pudiese manejarlo un especialista que podemos nosotros invitar. Muchísimas gracias, ingeniero. Esta información pues es definitivamente valiosa para todas las familias. Con respecto a este tema de la musicoterapia, que es el método Tomatis, yo creo que en otra ocasión podemos invitar a un especialista para que nos hable más ampliamente sobre este tema. Ingeniero, ¿a dónde pueden acudir para adquirir mayor información sobre estos temas? Si nos pueden visitar en nuestras instalaciones en Echegaray, en la colonia Los Pastores, en la calle de Arroyuelo número 92, es en la fundación del órgano internacional de los derechos humanos, estamos promoviendo el derecho a la educación y el fortalecimiento integral a las familias. Ahí podemos proporcionarles información acerca de esto, contamos con especialistas que pueden pues guiarles y darles muchas recomendaciones. Y si en algún momento quieren que nosotros podamos participar en alguna institución educativa, en algún grupo social, que ustedes quieran llevar esta información, pueden hacerlo. Les voy a dar el correo en donde pueden mandar la información, que es Centro de Desarrollo cdc@gmail.com, y el teléfono celular 044-55-2505-4013. Muchas gracias por esta invitación y estamos a sus órdenes, y quien guste, bueno, pues podemos nosotros apoyarle. Pues muchísimas gracias, ingeniero, por su valiosa información. Yo creo que va a ayudar a muchísimas familias en México. Estuvimos con el ingeniero Amador de la Cruz. Lupita Vigil para Sonido de la Esperanza. Gracias, Lupita, y a nuestro invitado, el ingeniero Amador de la Cruz. Saber más siempre es mejor, o reafirmar lo que ya está en nuestro conocimiento. Son diferentes las etapas por las que atraviesa la educación de los hijos, como cuando están pequeñitos. Es todo un mutuo conocimiento, bebé y padres. Después viene la época escolar, que ya dominan un poco más su espacio y sus relaciones con los demás, y comienzan a disciplinarse, a aprender el sentido moral de lo que sí y lo que no. Es bueno elogiarlos cuando hacen algo positivo. Después viene la edad escolar, donde tienen mayor habilidad, pero todavía requieren afecto aunque parezcan no necesitarlo. Díganle que lo aman, no hay que darlo por sentado, ya que se están dando los preparativos para la adolescencia y en esta etapa de maduración se va vislumbrando la etapa adulta. Aquí viene la transformación de la personalidad que demanda independencia. La familia le concede ciertos grados de autonomía, pero también surgen enfrentamientos, porque están asumiendo su nuevo cuerpo y su nueva mente. Por eso es importante estar cerca y no perder ese hilo conductor tan delgado de la comunicación. La misión de los padres es orientar, esclarecer, amar, comprender e incentivar. El exceso de críticas y censuras los vuelve inseguros, angustiados y alterados. Y bueno, ante cualquier situación que necesite atención o dirección para nuestros hijos, puede orientarse en el Centro de Desarrollo a los datos que el ingeniero de la Cruz comentó. Continuamos después de la pausa. Descubra Shenyun 2013. Experimente el alma de una cultura ancestral siendo revivida a través de la danza clásica china. En el Auditorio Nacional de la Ciudad de México del 6 al 8 de mayo. Visite shenyun.com. Solo te llamo para ver tú qué tal. Ya van muchos días que no sé nada de ti. No ha sido fácil, no, no, no. Me lo dices a mí. ¿Qué pasó las noches sin que pueda dormir? Hoy te pienso y te pienso, a cada instante te pienso y te extraño y te extraño. Si tú supieras cuánto te extraño. Por mi parte, estoy convencido, mil veces mejor, sí, cuando estaba contigo. Oh, no valgo nada si tú no estás. Parece absurdo, hasta me cuesta respirar. Oh, y te pienso, a cada instante te pienso, y te extraño, y te extraño, como si fuera la primera vez solo. Si todo perdiera valor y de pronto me encuentro.

Entre a www.apoyofalundafa.org. Nos interesa tu opinión. Mándanos un correo a sonidodelaesperanza@gmail.com o llámanos a la Ciudad de México al teléfono 0155-5615-8977. Tu opinión es muy importante. En México existe un rápido crecimiento de edad adulta. Hay un incremento promedio anual de 184 mil personas. Para lograr una vida plena en un adulto mayor, hay que tener la cultura de la prevención, ya que siempre será la mejor arma para no enfrentar alguna situación difícil en salud. Alma Luna nos preparó esta entrevista. Adelante, Alma. Hola amigos, estamos con la doctora Susana García Velasco y nos va a hablar sobre un tema muy importante. Doctora, buen día. Buen día, gracias por la invitación a Sonidos de la Esperanza. Doctora, ¿cuál es el tema del que nos va a hablar el día de hoy? El día de hoy vamos a hablar sobre los padecimientos de vías respiratorias en personas ya geriátricas. ¿Por qué hablamos anteriormente de los padecimientos en los niños, en los recién nacidos, en los niños adolescentes, y por qué de ahí damos un salto a la edad geriátrica? Porque es más frecuente encontrar estos cuadros en los dos extremos de la vida, tanto en la infancia como en la edad ya de la senectud. Como que deben tener más cuidados en esas etapas, ¿verdad? Sí, porque las personas mayores, los ancianitos, vuelven a ser como niños, bajan sus defensas, como ya no comen muy bien, hay un deterioro de su sistema inmunológico, de su sistema endocrino también en general, y de esta manera pueden llegar a padecer estos problemas de vías respiratorias, pero más graves. Es muy frecuente encontrar en las personas mayores de 70 años que una gripa se complica en 3 días a un cuadro de bronconeumonía. ¿Tan rápido? Puede llegar a pasar así, muy rápido. ¿Por qué? Porque no se le hidrató adecuadamente a la persona, porque la persona no manifestó que se sentía mal y siguió saliendo en la mañana a barrer la calle. Salen sin cubrirse. Ellos se sienten mal, pero no lo avisan. No se hidratan, no comen y entonces se deterioran más rápido. Es muy importante estar al pendiente de todo este tipo de personas, ya sean nuestros padres, abuelitos, en fin, todas las personas de la edad geriátrica. Y estas personas son más propensas a que con un resfrío, decía a mi abuelita, con un chiflón ya me dolió la espalda. Esa palabra de chiflón es una corriente de aire y en la medicina tradicional china es frío en el pulmón. Esto va a ocasionar que haya una deficiencia de yang en pulmón y de esta manera la persona siente un dolor. Posteriormente ya empiezan con tos, escurrimiento nasal, dolor de cabeza, falta de apetito, dolor articular. Y conforme va pasando el tiempo, se va agravando el padecimiento porque la persona ya no toma líquidos. Es muy importante acercarse a ellos y ofrecerles jugos, tés, infusiones con algún tipo de miel para que ellos lo tomen y deben de hidratarse por lo menos con 6 tazas al día de té o 6 vasos de agua. Evitar que se bañen, que se abriguen muy bien y el reposo en cama, para que de esta manera puedan recuperarse. Su alimentación es muy importante. Se les puede preparar en la mañana un tipo de suero de arroz, gelatina, pan tostado. Se les puede ofrecer jugos naturales durante el día, jugo natural de naranja, de zanahoria, su jugo natural de mandarina que hay en esta época. La guayaba es muy importante que se consuma, ya que de esta manera puede ofrecerles una calidad de vida. Jugar con los abuelitos, ¿cómo vamos a jugar con ellos, verdad? Pues sí, que se acerquen con nosotros, hacerles algún comentario para que se ríen. La risa, comentábamos hace mucho, que tiene la peculiaridad de aumentar el sistema inmunológico, ya que se producen las endorfinas y de esta manera se pueden recuperar más rápido las personas. Si todos riéramos al día 10 minutos diarios, tendríamos una calidad de vida. el tiempo que esté uno con ellos, que sea de calidad. Eso es muy importante. Vamos a un corte y regresamos. En TV, nueva dinastía Tang. Cadena televisiva independiente con base central en Nueva York. En TV, le acerca toda la actualidad del mundo asiático. Emitida en más de 10 idiomas. Con corresponsales en 70 ciudades. En TV, una ventana para asomarse a la maravillosa cultura china y sus tradiciones. Todos los eventos del hombre en Oriente, registrados por las cámaras de NTD. NTD no deja de asombrarlo. Ingrese a www.ntdtv.com y empiece a disfrutar de algo nuevo para usted. NTD, nueva dinastía Tang. Estamos de regreso con la doctora Susana García Velasco y nos está hablando sobre enfermedades respiratorias en las personas geriátricas. Sí, es muy importante, como comentaba, estar al pendiente si la persona refiere que le falta el aire, no tomarlo a la ligera, llevarlo al médico para que sea explorado y pueda dar un diagnóstico y tratarse adecuadamente, ya que lamentablemente estas enfermedades son causa de muerte en estas personas. En la entrevista pasada usted nos hablaba sobre la diferencia que hay entre una enfermedad viral y una enfermedad bacteriana. Sí, en las personas mayores puede haber generalmente se inicia con una rinorrea, que es el escurrimiento nasal, y es viral. Hay que dejar que fluya para que se limpien los pulmones. Todo en nuestro organismo no es casual, tiene una causa. Si nuestro cuerpo necesita limpiarse a través del moco, estamos sacando todas las impurezas que hay en las vías respiratorias y en el pulmón. Son mecanismos de defensa del cuerpo. El estornudo también, empieza la persona a estornudar y la hija o el familiar, ya te va a dar gripa. Ya les inyectan la penicilina, en fin, como comenta, una cantidad de antibióticos y medicamentos que se les da cuando no lo requerían, únicamente con el reposo, hidratación, algún tipo de té de manzanilla, de hierbabuena, inhalación de eucalipto y con eso frotarles alcohol en los pies o algún ungüento en los pies, para que de esta manera el masaje va a ayudar a que la persona se sienta confortable, se sienta mejor y se recuperan muy bien. Pero como es más fácil darles una cantidad de medicamentos, los estamos complicando. Se afecta su sistema inmunológico, se daña su estómago, se provoca una gastritis por tanto medicamento. Eso es muy importante. Y la otra pregunta era que cuál era la diferencia entre el escurrimiento nasal viral o una infección bacteriana. Sí, la persona, en lugar de guardar reposo, continúa con sus actividades y no se cubre, puede llegar a haber una complicación entre bacterias y virus. Y entonces ya afectan los bronquios. Al afectarse los bronquios ya puede haber problemas más graves. Ya con flemas, se llaman estertores. Y es cuando puede ser necesario en algunas ocasiones ya el aspirador y oxígeno. Pero hay que evitar que llegue a esto. Sí, sobre todo abrigarlos. Actualmente ya hay ese tipo de mallas para personas mayores, sus bufandas, y evitarles corrientes de aire. Sí, sobre todo la alimentación, se vuelvo a recalcar, a base de jugos, frutas, ensaladas, consomé caliente de caldo de pollo, verduras, algún tipo de carnero, un caldo de carnero también para que les ayude a levantar sus defensas. Y mucho apapacho. Mucho apapacho, eso también es lo principal. Eso es lo que es la mejor medicina. De esta manera habrá un equilibrio mejor entre yin y yang y se pueden restablecer con más facilidad. Hay que mencionar que en esta época a muchas personas se les está vacunando contra la influenza. Esta vacuna puede llegar a causar graves complicaciones no se imaginan, es una manera de provocarles una gripa artificial porque les están inyectando virus muertos atenuados. Son sustancias que están inyectando al cuerpo, son sustancias extrañas. Las personas llegan a presentar fiebres hasta de 40 grados, llegan a caer en cama. Me ha tocado, es una realidad. Entonces, lo mejor es prevenir y evitar este tipo de aplicación. Bueno, pues muchas gracias, doctora. Esperamos que nos vuelva a acompañar en otra ocasión. Gracias a ustedes. Gracias, Alma y doctora Susana García. Bueno, pues a seguir al pie de la letra las recomendaciones de la doctora, ya que la atención en cuanto a salud física es súper importante. Pero más importante es que sean felices, se sientan queridos y apapachados por la familia. Esta es una de las maneras de evitar enfermedades, pues el sistema inmunológico se hace fuerte. La sociedad y la familia tienen un deber ante las personas mayores, que es el de retribuirles medios de vida, bienestar, agradecimiento, respeto y reconocer que lo que hoy tienen es gracias a su esfuerzo y dedicación. Por otro lado, la mayoría de los adultos mayores enfrenta esta etapa de manera conformista. Esto puede deberse a muchas crisis y tensiones acumuladas. Pocos son los que de manera positiva viven y se consideran aptos para realizar cualquier actividad. Entonces, de usted depende aumentar este porcentaje. Únase al equipo de los positivos. Veamos lo que no se debe hacer. Haga a un lado las tristezas, la depresión, el mal humor, el sentirse insatisfecho. O si se es víctima de violencia, ya sea por un familiar o cuidador, no callarlo. Y volvemos a la prevención, es preguntarse qué clase de vida espero y cómo lo voy a lograr. ¿Qué clase de bienestar o compañía espero? ¿Cuál va a ser mi pensión? ¿Qué puedo hacer para estar física y mentalmente bien? ¿Qué tipos de servicios ofrecen para la tercera edad? Estar preparados es la mejor opción y por ninguna causa deje de festejar su cumpleaños, porque cada año es un privilegio. Por último, ¿sabía usted que la biología dice que el 25% del envejecimiento se debe a un proceso de genética y el restante depende de la forma de pensar, sentir y actuar? Regresamos después de la pausa. Sean Falun, por primera vez en México. El libro que ha transformado a millones de personas en todo el mundo, traducido a 38 idiomas diferentes, basado en los principios de verdad, compasión y tolerancia, escrito por el señor Li Hongzhi, arroja luz sobre temas profundos que otros autores no han podido explicar. Adquiéralo en librería Sótano, Grupo Editorial Tom. Hoy quiero aprender a recorrer vuestra emoción desnuda. Hoy quiero aprender eso que nunca permito en la vida. Y quiero aprender y liberar de dentro esa ternura. No dejaré, hoy lo haré. Hoy quiero aprender. Escucharé todo lo que me digas. Y deben saber que en vuestra voz existe la cordura, esa que hace ver que falta tanto en esta linda vida. Y voy a aprender, hoy lo haré. Y cuando nadie para un rato y mira a su alrededor, no se deja afectar. Y es que este mundo gira tan deprisa, solo se llega a pensar locura de los demás y nunca miro la mía. Thank you.